rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Estamos acá una vez más en Paladar Negro, donde suenan todos los sonidos negros, valga la redundancia, y con mi amigo que está a punto de fallecer. ¿Qué sí, te pasó? Tengo algo en la garganta, pero bueno, nada, qué sé yo, viste, son cosas que pasan. ¿Cómo va? Acá, a las apuradas, a full, como siempre, necesito vacaciones. Nunca nos presentamos, yo nunca jamás me presento. Es verdad. Yo me llamo Bar y estoy acá con mi amigo el Robert. Robert Malungo a partir de ahora. Nuestros AKA son Mamá Friki y Malungo. Mi alter ego. Quiero mandarle un saludo a toda la gente acá del Barrio Cultural que hacen el aguante, a Javier, a Vane, a Matías que está acá operando. Y sobre todo también quiero mandarles un gran saludo a la gente de San Luis, de Radio Reggae Selecta, que estamos saliendo ahora a partir de este miércoles, todos los miércoles a las 21. Nos pueden escuchar por www.radioreggaeselecta.com. Selecta se escribe con cik.com.ar. O si no, también hay una aplicación que se pueden bajar al celu. Así que un saludo a Pablo, a toda la gente de ahí, de Villa Mercedes, San Luis. Y también a la gente de 19 días y 500 siestas, un programa de La Rioja que hizo ahí de puente. Un saludo para todas esas gentes que están activando y haciendo cultura y música negra. Sí, para Papilo, es el Papilo, le digo yo. Papilo es tu amigo, justamente. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí estamos. Acaparando. Ah, te quería contar que nosotros no nos enteramos, pero el programa del martes salió en Córdoba. Ah, mira, ¿cómo sabes? Porque me dijo Mara, me mandó su nuevo celular y le dije, no le hice un reclamo, pero le dije, che, ¿qué onda el martes? Y me dijo, sí, sí, salió. Dice, pará, le pregunto al operador, me dijo, sí, el operador dice que salió. Así que salió entonces, no sé qué pasó. ¿La aplicación será? Nunca lo pude escuchar, yo lo estaba escuchando por la página. ¿Y salió? Nunca. No, yo puse, como pongo siempre, con mi celu y no había nada, ni música, ¿viste? Pero bueno. Bueno, hacemos un llamado a la gente de la ronda, Natalio. Hola, Natalio, estamos acá. No, bueno, igual la mejor, la ¿viste? Mejor, sí. Sabemos no, que a veces suceden cosas, se caen los streaming, sí. Se cae internet. Es una radio comunitaria. Comunitaria, están allá por el cerro, andas a ver dónde. Así que bueno, lo mejor para ellos y siempre gracias por el apoyo. Les quiero decir a la gente que se pueden comunicar con nosotros al 115-691-9143 o si no nos pueden escribir a la página de Face Insta, Paladar Negro Radio, ahí estamos. También estamos acá, como dije antes, en el Barrio Cultural y el teléfono de Mosh Radio, la radio, nuestra casa que nos alberga acá es 3974-7601. ¿Qué onda, amigo? ¿En qué anduviste? El jueves me fui, viste, a la fiesta de músicas del mundo de la revista virtual de Sebastián del Pollo Duarte. Sí, sí. Nada, estuvo re bueno, mucha gente, pero nunca vi el lugar tan estallado como estuvo ese jueves. Buenísimo. Aparte, ¿viste el día que hacía el jueves? Qué raro que hoy no llovió, no hubo lluvia. ¡Ah, eso iba a decir! Increíblemente rompimos la racha de las lluvias. Se terminó... No, igual parece que el jueves que viene vuelve, así que no cantemos victoria. Nada, un gran anfitrión ahí el Seba. Y después el viernes fui acá al Teatro de Lomas, al anfiteatro ahí que se festejó el Día de la Mujer Afro de Lomas de Zamora. Fue toda la comunidad afro de acá de Buenos Aires y alto evento también. Ahí estuve hablando con Luanda, con Vale Valdés, que va a venir en algún futuro inmediato. Es inmediato porque falta nada. El mes que viene ya estamos a full con la programación de Paladar Negro. Y el sábado estuve ahí en el evento, también que se hizo en el mismo lugar de siempre, en el Bar La Paz, arriba, Montevideo y Corrientes, en la Feria Negra, viste que era para mujeres emprendedoras, afroemprendedoras. Y bueno, obviamente estuve yendo con una compañera que me hizo el aguante, Araceli. Y bueno, estuvimos ahí junto también, mucha gente, me quedé como hasta la 1 de la mañana, después pintó un bailongo ahí, no, estuvo re bueno, la verdad. Se pasaron las chicas de Pasariño, que son las que el colectivo afro-brasileño de residentes brasileras acá en Buenos Aires, y que era la que lo organizaban, y prometieron hacer otro. Así. Buenísimo, está bueno eso que se active, los emprendimientos de gente que hace cosas copadas. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Eso fue todo? No, y el domingo descansó. No, mi rotation era esa. No, y ahora nada, o sea, se viene el fin de semana también otra vez hay movidas, no tan agitado como este fin de que pasó. Sí, acá en Buenos Aires está bastante calma la cosa, vamos a hablar después con gente de Córdoba, porque me di cuenta que centralizamos mucho todo a Buenos Aires y es obvio que hay gente de afuera que también nos escucha. Así que también le decimos a la gente que nos escucha de alguna provincia o que están por ahí en algún lugar alejado de Buenos Aires, que no todo pasa por aquí, así que nos pueden comentar sus eventos, sus producciones, todo lo que hagan. Las puertas de Paladar Negro están abiertas. Igual duele decirlo, pero... No pasa todo por acá. Dios atiende en Buenos Aires, ¿viste? Es una mierda. Porteño culiao. Ahora le voy a decir a Sole que te rete. Bueno, abrimos la noche de hoy, amigo, porque ver, tenemos mucha gente con quien hablar. Y invitados. Voy a abrir con un clásico. También se lo quiero dedicar a los pibes de allá, de Radio Reggae Selecta. Este es Al Berry and the Cimarrons. Morning Sun. Birds of a feather, let's sing together. Oh, when she sings. siempre siento que tiembla la tierra. Y si no me cree, venga y vea, que me la batea, que estás escuchando Paladar Negro. Eso que escuchamos recién era La Candombera, Ay Candombe, una alta banda, muy recomendable. Me gustó, ¿eh? Zarpada, zarpada, zarpada. Estamos aquí con Malungo en el Afrobloque. ¿Qué hay hoy? Vamos a mantener una comunicación telefónica. Con un integrante de la comisión 8 de noviembre, él es estudiante de Derecho, es afroargentino, descendiente de caboverdeanos, pertenece también a la organización La Cámpora ahí, militando en la facultad. Estamos con Ali Delgado. ¿Estás por ahí, Ali? Buenas, sí, ¿cómo va? Acá estoy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo ¿cómo perfecto. Salió el examen que estabas ahí dándolo? Bueno, entiendo que bien. Ahora esperaremos los resultados en un examen de portugués. Bueno, yo te conocí más o menos el año pasado. Vos te arrimaste, digamos, a la movida afro, a militar ya, digamos, de lleno. Y te pasaste o empezaste a integrar la agrupación Yangó. ¿Qué me podés decir desde que ese día, que fue, no sé, hace cuánto, no lo recuerdo muy bien, pero desde ahí te vi muy activo hasta la actualidad? Sí, mira, en realidad fue a principios de este año, que para mí fue, pasaron 54 años por toda la intensidad y todo por la construcción de la identidad y el autoconocimiento, la autopercepción, todas esas construcciones y deconstrucciones que uno va viviendo. Bueno, nada, sí, yo milito partidariamente hace unos años ya, en La Cámpora, como mencionabas antes. Y en torno a discusiones que entendí que no estaba dando el campo popular, y en las que nos falta y nos faltaba mucho, empecé a buscar algo, algún lugar a donde ir, para tener militancia antirracista y más cercana a lo que tiene que ver conmigo, digamos. Y bueno, empecé a googlear, sinceramente, y me di cuenta que, preguntando un poco también en la Caboverdeana, el lugar al que suelo ir, me di cuenta que existía esta agrupación, que estaba liderada por Carlos, que es un gran referente, Carlos Álvarez, y bueno, y empecé ahí a militar de a poquito, y bueno, me fui metiendo, me gustó cada vez más, con muchos cimbronazos, muchas cuestiones muy intensas, muy fuertes, que fui viviendo, y en eso sigo. Muchas internas, ¿no? ¿Internas en cuanto a agrupaciones, decís? Sí, también, sí. Sí, y bueno, sí, un poco internas en cuanto a movimiento afro, que es, eso es bastante habitual en cualquier tipo de movimiento. Totalmente. Organización, y después sí, internas, bueno, vivencias muy fuertes. El desnaturalizar cuestiones que uno tiene normalizadas es muy fuerte, el juntarte con personas negras es muy fuerte, sobre todo por esto que tiene esta nota particular que tiene la afroargentinidad, en la que siempre sos vos, el negro, solo, en todos los ámbitos. Entonces es muy duro, si bien es mentira al mismo tiempo, porque uno después, bueno, este año yo me di cuenta, indagando un poco, puede romper con el discurso hegemónico del el famoso no hay negros en Argentina, porque empezás a encontrar gente negra que no se autopercibe como tal, o no sabe, o no identifica que es afrodescendiente, que recordemos es básicamente quien desciende de personas afro, en términos muy generales. Nada, vos te encontrás, quien es fenotípicamente negro, se encuentra solo, y siempre es señalado, y siempre vive muchísimas opresiones en completa soledad. Entonces encontrar un lugar donde pueda encontrarme y hablar con otras personas que viven lo mismo que yo, fue y es muy fuerte e interesante. Yo te quería preguntar sobre el INAFRO, si podés decir en qué está, qué pasó. Bueno, sí, el INAFRO es un Instituto Nacional de Asuntos de Personas Africanas, Afrodescendientes y Afroargentinas. Bueno, tiene que ver con la defensa de nuestros derechos, bueno, básicamente. Se tomó como modelo el INAI, que es un instituto igual, de asuntos indígenas, que existe desde los 80 en Argentina. Y bueno, la comisión organizadora 8 de noviembre, que es un órgano que nuclea como una CGT de las organizaciones, presentó proyectos de ley tanto en la nación como en ciudad, bueno, cambiando algunas cosas obviamente, ¿no?, en la ciudad. Y ha habido algunos avances tanto en nación como en ciudad, sobre todo últimamente más en ciudad, en distintas fuerzas políticas, ¿no? Lo tomó el Frente para la Victoria, acá, hoy Unidad Ciudadana, hoy Frente de Todos, y fue avanzando, pero también se presentó un proyecto similar con ECO, hoy perteneciente a Juntos por el Cambio. Y bueno, como tiene esta cuestión de la transversalidad, más allá de el antirracismo, digo, más allá de que obviamente hay ciertos proyectos políticos que lo que hacen es quitarnos derechos, pero bueno, es bueno tener ahí una cara limpia, y sobre todo en un año electoral, ha habido ciertos avances y se está avanzando sobre todo en la legislatura, pero yo entiendo, o sea, se va a tratar en comisión, digamos, ahora posiblemente nuestro proyecto de ley se va a girar a la Comisión de Derechos Humanos, pero eso son cuestiones más técnicas, y se va a tratar, pero bueno, todos sabemos, todos, todas y todes, sabemos que no va a salir este año, por estas particularidades del año electoral principalmente, y sobre todo porque hay un ajuste del Estado en general, que tiene mucho que ver con la política económica de este gobierno, que no te da ni vacunas, y así que entendemos que no va a ser prioritario el INAFRO y los derechos de las personas afro. Sí, yo creo que si perdemos esto no sale más, pero si ganamos sale. Pero más allá de eso, hablando, cambiando el ángulo de la información, vamos a hablar un toque del censo. ¿Qué me podés decir? Ustedes, me refiero a ustedes, vos estabas integrando también esa, no sé si decir algo que se está creando, Alto Quilombo era... Sí, Alto Quilombo es un colectivo en formación bastante nuevo que surgió, ahora también este año, con reuniones relativamente informales, esto bastante nuevo, muy nuevo, y hay mucha juventud no tan joven, ¿no?, pero juventud, desde primera juventud, digamos, de los 20 hasta, bueno, hasta yo y alguna persona más, yo tengo 32. Esa juventud está medio más grande, radicalizada, ¿no? Bueno, es una manera de decir, yo está entiendo bueno, igualmente, claro, pero yo entiendo igualmente que radicalizado en cuanto a antirracismo no puede existir, porque es como, yo lo comparo usualmente con el feminismo radical. ¿Qué es el feminismo radical o radicalizado? ¿Pedir más igualdad de derechos? Es raro. No, yo, o sea, me refería a otra cosa, ¿eh? A, por ejemplo, las otras generaciones se me hacen que era un toque más sumisas, que esta juventud está bueno que vaya para adelante y ponga en el tapete temas que por ahí no se tocaban antes. Claro, sí, no sé si no se tocaban, pero quizás de un enfoque un poco más combativo y de menor amistad para con las personas blancas, digamos, ¿no? Que tienen sus pros y sus contras. Yo entiendo y lo veo desde esta perspectiva, al participar de distintos espacios, como la Comisión, como Yangó, como Alto Quilombo, lo que veo es que es todo el movimiento antirracista distinto, y todo se nutre, y todo es antirracismo. Entonces, hay como un ciclo, por ejemplo, lo que pasó con esta cuestión de la apropiación cultural, de las trenzas de esta chica, Torres, como no recuerdo, Ángela Torres, que salió mucho en las redes, que después salió en los medios, y que después hubo referentes, no nuestros, pero, bueno, sí, hubo referentes incluso nuestros de la Comisión y de otras organizaciones afro que no están en la Comisión, hablando con los medios, con figuras de primer nivel de los medios. Entonces, todo eso surgió a través de esto que por ahí se llama ahora como lo más radicalizado o lo más confrontativo y menos diplomático. Pero es esto, como hay una retroalimentación de los distintos enfoques del antirracismo que hace a toda esta construcción colectiva que está tomando fuerza cada vez más importante y le está dando lugar a la comunidad afro, históricamente invisibilizada. Entonces me parece que es muy importante que todo esto esté pasando y cada vez haya más organización y más visibilización. Bueno, incluso estamos participando de la campaña del Frente de Todos en comisiones de trabajo. Yo entiendo que igualmente, o sea, tengo muchas críticas a esta situación, pero al mismo tiempo, y como buen peronista, puedo decir que es un avance muy grande que esto esté pasando. Y bueno, y está pasando porque estamos haciendo ruido y estamos logrando que nos vean cada vez un poco más. Escúchame, para finalizar, bueno, vos estás en Yangó, por ejemplo. Hay varios colectivos, pero si alguien quiere acercarse a militar en Yangó, por ejemplo, ¿dónde se mete? ¿Hay direcciones? Bueno, sí. Lo que pueden hacer es buscar por Instagram Agrupación Afro Yangó. Con X. Agrupación Yangó tienen, o en Twitter también. No recuerdo también cómo es el Twitter perfectamente, de hecho lo manejo yo, no lo recuerdo, pero lo mismo, digamos, busquen Yangó en Twitter y lo van a encontrar, ahí me pueden mandar un DM o le pueden escribir a Instagram directamente, y hay página de Facebook también, busquen Yangó y lo van a encontrar y nos escriben y pueden asistir a las reuniones, y es muy importante que el movimiento afro participe, gane voz, se forme y ocupe más lugares de decisión y más lugares de poder, y más organizaciones es lo que necesitamos para que el día de mañana pueda haber menos racismo en esta Argentina. Yo no digo que deje de existir, porque entiendo que es muy a largo plazo, pero que al menos existamos como colectivo y seamos tenidos en cuenta. Bueno, cuando nos veamos te paso la casaca del programa, dale. Bueno, dale. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Ali. Un saludo, chau. Hay mucho para decir. Seguimos un poco con musiquita. Amigo, ¿te parece para cerrar el afrobloque de hoy? Dale. Un poco de funk, como me pediste, con una gran auspicio. Esto es Soul Patrol, Knock Knock the Cop. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Don't

nació como un taller de hip hop y comunicación, una propuesta para hacer tele hace 11 años, lo hicimos colectivamente. Siempre está abierto el micrófono, abierto el espacio para que gente participe. Actualmente participan varios seres así alucinantes. Bueno, está Antipupe, está Yami, Jan, el Exo, el Nero, siempre participan, el Mati Ligato, la Coqui Pérsico, bueno, una banda de gente, de referentes de acá, también de la cultura cordobesa, y gente que se lleva, que está, que forma parte, que entiende, lo entiende como ranchada, ¿no? También como, como espacio para evitar. Claro. Antes compartir y después todo lo demás. Claro, además porque por eso es que se sigue dando, que crece, que se piola, que se siguen tejiendo redes, que hay un re amor ahí entre la gente circulando y que se puede rehacer, ¿no? ¿No? No tenemos por qué enfrentarnos entre nosotros, competir. Para nada, fits de radio, fits de todo, nos aguantamos los trapos más o menos, ya sabemos quiénes somos. Buenísimo. ¿No? Siempre, además, el hip hop, la cultura del hip hop es re grande, pero también nos conocemos, eso es re fuerte, va circulando y generamos, bueno, estos espacios como el foro para ir vernos las caras, hablar. Eso quiero que me cuentes, ¿qué es este foro de hip hop y comunicación? ¿Qué es? Bueno, ¿cuándo es? Tres jornadas durante agosto, empieza el 6, después sigue el 20 y el 27 de agosto, son martes. Y bueno, en el medio está la Boti y después está la Chelsea Divergente, así que también lo vamos a vivir como unas previas ahí, porque bueno, el 6 va a estar compartiéndose toda esta experiencia de producir en Boti, producir Batilín de Salsa, la gente de Catana, el Mati Ligato, cómo se organizan para llevar adelante algo tan tan poderoso que trasciende, si bien es una batalla, trasciende el ser batalla. Se lo plantea como eje interno, eso también es piola porque, bueno, dentro de la movida de la danza es como diferente eso, como viviendo de manera diferente, no, es muy fiable. Después va a estar la TCK, que es una tribu de acá de Córdoba, que bueno, que también la reagilita, que fascina una casa, la Casa Universo, va a ser una de cuarentena, una gente de Arguello, de allá de la Villa de los 40 Guasos, que es muy zarpada, gente así con una gran conciencia, siempre apuntando eso, a la conciencia social, a interpelarlos como seres activos, ¿no? En este universo, también como reconociendo el originario, ¿no? Ahí aguante Jayaya, ahí estuvimos saludando a la Pachamama, recién a la tarde acá, y bueno, eso también lo vamos a ver con la gente, va a haber videoconferencias, va a salir la gente de Ulula Ruth, que es en el Magdo, es el Magno, que está en Perú con Melanie, ahí produciendo, también trabajando mucho el tema de la cultura originaria. Vamos a hablar el Oli. ahí va a introducir un poco en lo que significa agosto. Y bueno, va a estar también las Auca Nuna, y bueno, las podemos picnic, obvio, se puede charlar. Ahí, a tirar todo al estado. ¿De todo? Eso. ¿Con de todo? De todo. Cuatro horas. Entonces es... Entonces es... Es el primer día. 6, 20 y 27. Son tres fechas. ¿Y dónde va a ser? Ajá. En el Centro Cultural España Córdoba. El 20 viene Profeta Marginal. Y el 27 es Productoras Autogestivas y también no mercantilización de la cultura y hip hop divergente, el encuentro de hip hop transfeminista y toda la movida disidente así que estamos activando. Así que bueno, va a haber para hacer dulce. ¿No está el stand de Malungo Libros? Falta el Malungo Libros, dicen acá. Sí, ya que... mandate. Tenés mandate. Que... Ya, arrancá ya. Mandate. Para ir tengo que ser un magnate. Salir. No tengo un dinero. Mandate. Claro, hay que venirse, porque además la caravana empieza y no para. Bueno, entonces quedan invitados todos los que están por ahí, por Córdoba o cerca, que vayan al segundo foro de hip hop y comunicación de Es lo que hay. ¿Sole algo más para agregarnos? ¿Algo para destacar? Que va a salir bar, va a salir en videoconferencia. ¿Ah, sí? El último día, no puede salir nada. Ahí también, ¿no? Malungo. ¿Cómo que no? Mira, ahí está, ya está, ya te engancharon. Ahí está. Contá con eso, amiga. Más vale, hacemos una videoconferencia acá con la gente. Eso va a ser así, todos los días va a haber compartidas con gente, también con la Chamo Cocoa de Montevideo. Así que nada, mándense. Mándense una paro para. Ya salimos de acá y empezamos a hacer dedo, porque si no, no llegamos ni cagando. A full, boludo, en el tren. Yo, la verdad, no te voy a prometer nada, pero acá Malungo está diciendo que sí. Nos está mandando al muere. Bueno. Sole, entonces, está buenísimo lo que estás haciendo. Siempre agradezco que haya gente como vos en la movida hip hop, que activa todo el tiempo, más allá del chamullo y de las redes, que va al campo y hace directamente ahí, donde tiene que hacerse. Es otra militante, es una militante. Te mando un abrazo, amiga, y estamos ahí en contacto. Yo a ustedes y nada, felicitar el programa, celebrarle, y bueno, esto sigue, esto es recién así. Comienza. Nos vemos acá, Nos vemos, nos dale. Vemos acá. Un abrazo. Bueno, abrazo, gracias. Bueno, esa fue la Sole desde Córdoba. Y queda algo también, porque bueno, no nos vamos a olvidar de Buenos Aires. ¿Algo de acá que pase acá en este fin de semana o en la semana? No, yo me acuerdo de Nadia que nos estuvo visitando, que está escuchando ahora. Un saludo para ella. Quiero destacar un par de cosas que van a pasar. El festival, por ejemplo, Lazos Culturales, que es acá, en el barrio, que va a haber un montón de grupos. Culture Chan, por ejemplo. De reggae, entre ellos Culture Chan, de DJ Moro Roots. Un montón de gente ahí agitándola. Esto es acá en el barrio cultural, Doctor Romelo, 4565. Después tengo... Va a estar Dieguito haciendo su debut, Dieguito Mil Raya. ¡Puta! ¡Me muero! Con Culture Chan, le va a estar ahí tirando las pistas. Bien ahí. Después tengo el domingo, hay un festival muy zarpado, Vamos los Pibes, o Les Pibes, 2019, sexta edición del Festival Cultural y Colecta del Oeste. Va a estar Alika, Femi Gangsta, un montón de artistas más, va a haber murga, teatro, de todo. Y obviamente se va a estar recolectando cosas. Esto es Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17:30 a Edo, a partir de las 15. Yo el sábado vengo, Y el domingo está la Gran Peña Candombera, ahí con la gente de Minga. ¿Vas a ir? Las mujeres de... No, no puedo porque tengo otro evento, pero toda la mejor para mujería, para Minga, para todas las candomberas, Sara. Y candomberos. Va a haber barra, buffet, parrilla, artistas invitados, feria de emprendedores, todo el candombe en Almirante Brown, 1488 La Boca, a partir de las 12:30 al mediodía, así que es tempranito la cosa. Yo lo estoy pensando, hoy capaz que me voy de rotation para San Justo. Hoy empieza, ¿no? Circus. Ya. Los jueves de Bob, ¿no es? Ay, yo tengo menos estar, noche. Va a estar Yalit va a estar tocando, Luca Lyrical va a estar tocando también. Varios, familia, creo, un montón, zarpado, una refecha. Así que lo estoy evaluando todavía, porque van a tocar tempranos, parece Yalit. Bueno, vamos a ver ahí si sale el rover, lo mando ahí a cubrir. Es el corresponsal de guerra. Vamos a cerrar la agenda con un saludo de nuevo para la amiga Sole de Córdoba y le dedico este tema de hip hop, una de mis bandas favoritas de Francia. Obviamente son afros. Esto es NTM, Posto Gun. Sur la liste de ceux qui sont tombés avant la 20e année. sont en effet de taille. Mais est-ce qu'on peut les résoudre? À base de drive-by, t'es trop jeune, mon gars, pose ton gun. Avant que ne sonne le glas, ou bien ne résonne les pas de celui qui va te mettre au pas. Joue pas les champions, non, joue pas les champions. Y'a poids sur homme, et surtout personne n'a de sérum contre la mort. Alors prends soin des tiens d'abord. Et si tu pises, mec, je t'assure, ne t'éloigne pas du bord. C'est respecte les gens, pas leur genre. Qu'ils pèsent ou non, qu'ils viennent ou non du tchikar. Car c'est fini le temps où, mon gars, tu pouvais tout contrôler, tout, t'as changé surtout. Pose ton gun, mec, sinon c'est 10 ans plus la mort d'un homme sur la conscience, c'est pesant. Et puis, si t'as les couilles de tirer, va tirer sur des fourgons blindés. Prends de l'oseille au lieu de jouer avec la vie de famille entière. Fatigué d'aller fleurir les tombes de nos frères tombés sous des rafales de balles. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Bueno, bueno, bueno, bueno. Amigo Robert, seguimos con gente que está llegando. Ya están los invitados acá que en un rato van a tocar Plan Z. Pero antes les quiero traer algo a la sección Cine Negro. Tu estaba, sección. Estaba medio olvidada. Quedó ahí en Muhammad Ali, nos quedamos ahí. Hoy quiero hablarles de una película que vi hace poquito. Hace rato que la quería ver y la conseguí hace poco. Se llama Jimmy All Is By My Side. Y acá le pusieron Jimmy al comienzo, viste que siempre le mandan nada que ver, pero bueno, la tienen que vender de alguna forma, yo lo veo desde ese lado. Que en realidad es el comienzo porque justamente cuenta la historia del comienzo de la carrera de Jimi Hendrix, cuando el chabón se hace solista y empieza a saltar a la fama, porque sabemos que Jimi Hendrix era guitarrista hacía mucho tiempo, pero siempre había sido como el soporte, guitarra soporte de alguna banda o de algún tipo conocido. Nunca se había animado a ser solista. Y un poco habla de eso la película. Es del 2013, bastante nuevita. Digamos que sí. Dentro de los años del cine es poco tiempo. Y está dirigida por John Ridley, que es más conocido por 12 años de esclavitud. ¿Viste la película esa? ¿Te gustó? No, es una cagada. A mí tampoco. Bueno. Pero bueno, esta me gustó bastante, me gustó bastante. La peli empieza en el 66, en Nueva York, donde vemos a Hendrix tocando, así como decía, con una banda, donde él era alguien más de la banda, y lo estaban viendo 5 personas, más o menos. O sea, como muy triste todo, y el chabón tocando de puta madre. Y en ese momento conoce a Linda Keith, que fue una conocida modelo inglesa, hija de un presentador de radio muy famoso, y en ese momento era novia de Keith Richards, de los Rolling Stones. ¿Era blanca? Ella lo ve, sí, ella lo ve y le llama muchísimo la atención la forma rara que tenía el tipo de tocar, y lo convence para que se consiga su propia guitarra, porque él ni siquiera tenía guitarra, tocaba con la guitarra que era de la banda, para que se haga solista y empiece a tocar la música que él realmente quería. Entonces Linda empieza a mover sus contactos. Obviamente la mina era conocida en Inglaterra y tenía muchos conocidos, y hace que lo vayan a escuchar managers y productores importantes de la industria musical, pero el chabón como que se tiraba un poco abajo. Se mostraba como muy despreocupado por lo que pensaran los demás, y no le importaba impresionar a nadie, así que lo iban a ver y lo rechazaban. También estaba muy inseguro por su voz, él no quería cantar porque decía que su voz no era buena, así que era bastante inseguro, pero era tanto lo que la modelo confiaba en él y creía en su talento, que le da una charla motivacional y logra que Jimmy se encienda arriba del escenario, y ahí es cuando capta la atención de Chas Chandler, que en ese momento era el bajista de The Animals, y que ya avizoraba que la banda, que The Animals en cualquier momento se iba a disolver, y quería convertirse en manager de Nuevas Promesas. Así que lo ve, se le cae la mandíbula y dice, hay que llevar a este pibe a Londres. Es entonces como los destinos de estos dos músicos se unen en julio del 66 en el show de Jimmy James and the Blue Flames, que así se hacía llamar en ese momento, era Jimmy James, todavía no era Hendrix, en un conocido café de Nueva York, y en septiembre él ya viaja a Londres con el bajista de Animal, con Chandler, y en el momento en Londres estaba el auge del nuevo sonido del rock, porque era como una especie de reinvención que sabemos que hicieron los músicos blancos ingleses, tomando la estructura del blues negro de Estados Unidos. Los chavales habían estudiado a Muddy Waters, a todos los grosos, y lo llevaron a Londres, lo llevaron a Inglaterra, hicieron una cosa nueva, y en ese momento estaba el auge de esa cosa nueva. Se muestra la afición también de Hendrix por los músicos blancos. Era muy fanático de Dylan y de Eric Clapton. ¿Viste que la otra vez bromeábamos de quién era el mejor guitarrista? ¿Viste? Bueno, para él era Eric Clapton el mejor guitarrista. Una locura. De hecho, cuando Chandler le dije, che, venite a Londres conmigo, él dice, pará, ¿me vas a presentar a Eric Clapton? Si me presentás a Eric Clapton, voy. Y así lo convence para que vaya, porque no quería ir. Entonces le dice, bueno, dale, yo te presento a Eric Clapton, vamos a Londres. Y ahí él se siente en su casa porque se siente cómodo, porque en Inglaterra, según él, ahí no se relacionaban de otra forma, porque él siempre tenía miedo que lo encasillaran. No quería hacer ni blues, ni R&B, quería hacer música y nada más. No quería etiquetas. Y ahí él se daba cuenta que no estaba todo tan dividido como en Estados Unidos. Entonces parecía que estaba todo dado, estos chicos blancos, amantes del rock, con ansias de conocer cosas nuevas y gente que innovara, nuevas experiencias. Y es ahí que justamente se cambia el nombre, se pone The Jimi Hendrix Experience, justamente, y con ellos saca su primer disco, que es Are You Experience, así se llama. Y pasa una cosa, hay gente que lo admira, hay gente que lo empieza a ir a ver, los músicos todos se codean cuando el tipo empieza a tocar, pero la carrera ahí no despega inmediatamente. Al principio le llevan críticas, la gente realmente no entendía bien de qué iba este estilo que hacía este tipo, encima aparecía un negro con un afro, ¿entendés? Vestido todo raro, con flores, todo era como una mezcla de hippie, pero medio punky, antes del punk, una cosa rarísima, era muy tosco y primitivo lo que hacía, y también para cantar, digamos que, seamos sinceros, no tenía una gran voz Hendrix, pero una vez que se ponía a tocar la viola, quedaban todos enloquecidos. La peli también muestra un momento que está bueno, eso Robert, a vos te va a gustar cuando la veas, que se encuentra con un activista, con Michael X, no sé si te acordás, sabés quién es el chabón, que era un activista, una especie de justamente Malcolm X, pero de Inglaterra. Inglaterra. Y ahí es como que hay una escena donde intercambian, que el chabón le dice, mirá, hay una Inglaterra negra. No, para mí es todo lo mismo, ¿viste? Porque él era como que le gustaba la diversidad. No, que no es lo mismo, que acá es más sutil. No, el racismo no es como en Estados Unidos, pero igualmente existe, pero no te das cuenta. Y él tira una frase re tibia como, cuando el poder del amor triunfe sobre el amor por el poder, no sé qué, una cosa así muy hippie, y el chabón lo mira como diciendo, no, loco. Bueno, esa parte también está buena, me gustó, y muestra la peli, el momento de inflexión de la carrera, como un show que da en el 67 en un teatro de Londres muy importante, que está organizado por el productor de los Beatles de ese momento, justamente para celebrar el lanzamiento de Sgt. Pepper's. Y el chabón se la juega, él iba a abrir la noche y estaban todos los Beatles ahí mirando la secuencia, mirándolo, y sale y el primer tema que hace es justamente Sgt. Pepper's, y se pone a hacer la suya, ¿viste? Se pone a tocar con la boca, a tocar con la viola acá atrás en el cuello, y quedan todos los Beatles, y ahí es justamente donde explota la carrera de Jimi Hendrix. A partir de ahí empieza a tocar en los festivales que todos sabemos, de Monterrey, Woodstock, todo eso, que ya lo vimos mil veces. Y ahí es cuando como que termina la película, pero empieza. Digamos como que el final es el principio, te da a entender. Como que ahí explota verdaderamente quién fue Jimi Hendrix, que para mí es, no sé, el mejor guitarrista. Creo que todos estamos de acuerdo que es... No sé si es el mejor, pero está entre los cinco mejores. Nos dijimos el dios de la guitarra, bien. Sí, para mí es así, pero lo loco es que el tipo, su carrera duró 4 años nada más. Y estamos hablando de él ahora como el dios de la guitarra. Imagínate lo groso que fue. Obviamente en la película no faltan las típicas historias de amor que tiene que usar Hollywood para hacerla más llevadera, siempre te tiene que meter algo. Está siempre la tensión sexual que tiene con su amiga, la que lo descubrió, Linda Kidd. Y después cuenta, muestra partes de una novia que tenía una relación así medio violenta. En general, es eso la película. Hay varias escenas que están buenas. Hay una escena que es zarpada, que es justamente cuando va a conocer a Eric Clapton, que Eric Clapton tocaba con su banda. Y él estaba como una niña, así como una quinceañera, ay, que lo voy a ver, que voy a ver. Y le dice, lo convence a Chas Chandler, a su manager, para que lo presentara y para que lo dejen subir a zapar con Eric Clapton. Y lo consigue. Y Eric Clapton, de mala gana, dice, dale, que suba. ¿Quién lo conoce? Agarra a Henry la guitarra, se pone a hacer 2 acordes y Clapton se va para atrás, se queda en el fondo del escenario y se va del escenario. O sea que... No sé si fue real eso, porque viste, a veces te adaptan cosas que no pasaron, pero... después buscando descubrí que sí era verdad eso, no sé si fue tan así, pero discutieron en esa vez que se vieron por primera vez. Puntos a favor de la película que me gustaron es que en toda la trama mezclan imágenes de archivo de momentos culturales destacables. Cuando aparece este Chas Chandler, te ponen The Animals tocando House of the Rising Sun. Cuando él llega a Londres, te ponen imágenes de los disturbios raciales que había en Londres en ese momento. Cosas así, que te lo va mezclando con la trama, que queda muy bueno. Y la actuación también de André Benjamin, más conocido como André 3000, uno de mis raperos favoritos, que dijo que este fue el papel de su vida. La actuación es correcta, lo que acá viene el punto en contra, el guión. Si bien el guión no es un desastre, o sea... Es llevadera la película, la podés ver tranquilamente un domingo con los pochoclos a la tarde cuando está anocheciendo. Pero no es más que nada para eso, no es para fanatizarte, no te cambia la vida, no es una obra maestra. Pero la quiero traer acá porque más allá de no ser una obra maestra, la quiero recomendar porque se centra y se adentra un poco, aunque sea un poco, en la vida de, como dijimos, el guitarrista más grande del rock and roll, que con solo 4 años de carrera y 3 discos, o sea, la locura es, el chabón grabó en vida 3 discos nada más, en total sacó 14 y 3 en vida, todo lo demás fue póstumo, y pasó a la historia como una de las grandes leyendas de la música negra, por eso está hoy acá en el cine negro de Paladar Negro. Este es Jimi Hendrix, Voodoo Child. Ay, me quedé sin salir. We'll be right back. lo que el racismo no te deja ver. Soy mujer, arquitecta, mi nombre es Ana. Soy mujer, soy madre, mi nombre es Wanda. Soy mujer artista, mi nombre es Maritza. Soy mujer, maestra misionera, mi nombre es Nélida. Soy mujer, lesbiana, mi nombre es Liliana. Soy mujer, soy concejala, mi nombre es Natalia. Somos la parte visible de la identidad argentina. Somos mujeres negras. Somos más de lo que ves. ¡Aquí estamos! Es una producción de Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas y la Defensoría del Público. Escuchábamos, era la señora Irene Martínez y los soneros de Gamero, Corre Morenita. ¿Te acordás cuando hablamos de las leyendas urbanas de, del bullerengue de dos amigas que una la cagó a la otra? Bueno, una era ella. ¿Te acordás? Sí. Estamos acá con invitados, gente que llegó, acaba de llegar recién, están acá a full tocando. En un ratito vamos a escuchar su sesión en vivo. Estamos con Plan Z. ¿Cómo les va? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un aplauso. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Tranquilo. Todo sí. En orden. ¿De dónde vienen? Sur, ¿no? Todo es una sur. Vienen ahí. Cada vez más lejos, ¿no? Cada vez más lejos. Lomas, Lavallol, Bursaco. Bursaco, Corimayo. Bien. Todo para allá. Pero todos de zona sur. ¿Cómo? Ustedes son una banda, digamos, nueva. O sea. Sí, relativamente nueva. ¿Hace cuánto están y cómo fue que se confluyeron todos acá en Plan Z? Bueno, nosotros con Mati, batería, acá. Está hablando también con el micrófono. Nos conocimos hace ya como, no sé, 3 años en una big band de jazz. Y ahí estábamos juntos tocando, bueno, con otros 30 músicos más o menos, qué sé yo. Pero pegamos onda y dijimos, che, da para hacer un proyecto medio de este estilo, hip hop, soul, funk, mezcla de influencia que nos gustaban a nosotros. Claro. Y salió y empezamos a buscar a los músicos. Y resultamos ser casi que todos compañeros de la EMPA, donde estudiamos, menos las teclas, Andrés, pero El resto todos estudiamos ahí, entonces... ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace 3 años? Eso, no, ahora 2 años que estamos nosotros. Claro. 3 años que nos conocimos con Mati, más o menos, pero... Claro. El tecladista dice que está hace un año. ¿Y cuáles eran estas influencias que los unían de alguna forma? Fundamentalmente, cuando nos juntamos, el plan era como Erika Badu. Sí. Ah, estaban como el listón allá arriba. Era como, juntémonos a hacer covers, a ver qué pasa. Como a estudiar esa música tocándola, digamos, ¿no? Y de a poquito fueron temas nuestros, pero el plan era ese, como tocar esa música, a ver qué pasa. Erika Badu es Erika como, Badu es ahí como sí, una de las musas. Totalmente. Y háblame un poco de... Ustedes tienen un disco, si no me equivoco. Sí, bueno, hace ya como unos 2 meses más o menos que sacamos el disco. ¿Cómo se llama? Plan Z volumen 1. Así bien fácil, cosa que la gente lo busca y sale al toque. en Spotify y en YouTube está. Y lo grabamos en el estudio Lomas Records, con Gustavo Corrado, que lo mezcló y lo masterizó ahí, genio total. El año pasado lo grabamos, en diciembre. Y ahora lo... Nada, hace 2 meses lo largamos ya. ¿Cuántos temas tienen? 9 temas, ¿no? ¿Un disco? ¿8? Y eso la gente lo puede encontrar ahí en las redes. Sí, en YouTube y en Spotify está. Bueno, así que búsquenlo, Plan Z volumen 1, altamente recomendable, música negra del sur, del conurbano. Vamos con un poquito, van a hacer algo de, me imagino, lo que está ahí. Sí, más vale. ¿Ahora qué van a hacer? Vamos a ir con un temita nuestro que se llama Papas Bravas. Bueno, ¿vamos? Sí. A ver. ¿Se ubican? Nos ubicamos. Vamos a ir con la sesión en vivo de Plan Z. ¿Qué? ¿Vamos? Sí, sí. Mande nomás. Igual tranquilo, ¿eh? Nosotros hacemos una morisqueta, decimos alguna boludez. Had a bad diamond rings. I just need some beer and chips. All damn water blend. We could go to space, we could go to friends. We could put some music on in a dance together. Oh yeah, forever, but take a chance. Is it now or never? Oh, I just say that my proposal. Cause take a chance, baby boy. You gotta know but tool. Cause I'm Cinderella. Well, I'm more like Quilla. One with a fancy coat and a shiny things. Cause I behave like this. I got my buzz, bitch. Yes, I'm a buzz. That's how I behave. Like I got minions in a thing. And if you don't like it, well, fuck it, yeah. Don't go serve on me. Cause I wanna go out on you. Ooh, don't go serve on me. I wanna go hard, go hard, go hard. Con español y te lo vuelvo a repetir. Es que yo sabía que eso terminaba así. Me sorprende que no haya visto venir. Visto venir. Es que no soy millonaria, soy más bien visionaria. Tengo una energía que solo te va a ir con mi vida. Me confundes que puedo ser una araña. Se la pagué miedo negra si me engañas. Te lo digo de pasito, suavecito, sabrosito. Calor, sabor. Apuro hip hop. Apuro hip hop gozando pa. Apuro hip hop gozando pa. Apuro hip hop. Puro hip hop. Puro hip hop. I wanna go, I wanna go, don't go, sir. ¿Puedo hablar o no? Mándele. Les quería contar cómo llegamos a ustedes. Porque resulta que yo tengo un amigo que toca la batería en Rhythm, Nacho. Ajá. Y le dije, che, tirame algunos datos, quiero invitar gente que haga música como la gente. Y me dijo, tengo una piba, loco, que vas a ver. Yo no tengo relación con ella, pero la vi y también me hablaron de ella y me dijo, la rompe. Y bueno, eras vos, Lara. Así que, así que gracias a Nachito da Rocha. Lo conozco, bueno. Fue compañero mío, bueno, de la EMPA. De ahí me dijo, así que... Sí, qué bien. Mirá, bueno, muchas gracias a Nacho. Nacho, si estás escuchando, yo sé que sí. Sí, qué bueno. ¿Vamos con otro, chicos? Bueno, vamos con otro. ¿Mi pelaje? Dale. Bueno. Mi forma de pensar y te incomoda mi forma de hablar y te incomodan mis pechos si no es publicidad, pero no te incomoda lo que me pueda pasar. Que me quieran abusar, porque nos matan por caminar, porque nos matan por hablar, y eso me mata. Eso me mata. Perdió mi libertad, lo que vos podés para mí no es igual. Los cuerpos marchan, piden libertad. Los cuerpos marchan, quieren igualdad, porque nos matan. Las crucifican a diario. Les dedicamos un rosario y nos salimos en los diarios. Ellos se llenan la boca montando un escenario. Y a mis hermanas les llueve un cuestionario: que si salió a bailar, que si llevaba falda, si tenía novio, que tan tarde se acostaba. Basta, por favor, yo te pido que te calles y que por una vez vos salgas a la calle. Pero usando mi pelaje, ¿acaso no te das cuenta? Para eso hace falta mucho coraje. Le pido a mis hermanas que se quiten los vendajes, que se abracen entre ellas y no se lleven por delante. Eso me mata. Sí, me gustó mucho la letra. Muy, bueno, aparte de la música, todo. Cada uno es muy zarpado en lo suyo. La letra me identifica mucho. Ese propio, ¿eh? ¿No? Sí, los dos. Ah, los dos. Nuestros, sí, los dos temas nuestros. Y la letra de este, bueno, nada, es una invitación a la reflexión, ¿no? Como para absolutamente todos. ¿Está en el disco? Está en el disco. Ya, dame, trajiste una copia, te lo pago ya. No, es que él, yo les explico, él es un señor mayor, entonces él piensa que todos los discos salen... Están físicos. Claro, no, no es así. Entra a Spotify o a YouTube. Ya sé que no está así, pero... Entra a Spotify o a YouTube. Quiere. Es así, Ya va a llegar, sí. Van a ser así, estamos en promocional, estamos aunque sea... Y estamos craneando eso, sí. Sí, estaría buenísimo. Sí, la verdad que sí. Sí, sería buenísimo porque ahora igual todo se mueve por redes, por internet, pero también siempre tenés que tener como carta de presentación. Esto, por ejemplo, claro. O sea, en estas situaciones, ¿no? Como en las radios. En realidad difusión, pero no cualquiera, me parece, ¿no? No, claro. Eso también, pero si no queda tirado por ahí el disco, ¿viste? De polla plato. No lo vamos a tratar como una polla plato, así que acuérdense de Paladar Negro. Va a venir. Vamos a ir un corte ahora y en un rato seguimos más con Plan Z. Un cortecito. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales. Fanpage Malungo Libros. Instagram malungo-libros. Teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra. Donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158-728606 u 1140-609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Señor Candón. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11-34-75-19-38. Estás escuchando Paladar Negro. Un son da porra. Se liga. Paladar. Empty buckets, broken standpipe. How many homeless people, how many sleepless nights? When will those who have nothing pay the price for services the system never provide? Politics is a trick, so systematic, and up for no benefit. Only rich get rich. I can see the economical prejudice. Oh, my advice is this: don't put your life at risk. Make them fight it, road boy, don't be them sidekick. Make them fight it, Malone must fight it. Make them fight it, and them organize. This ya world crisis, this ya world crisis. Some should go to trial and get a sentence. They are the ones who provoke the youths to violence. And then again, you two better watch yourself. No more politically motivated offense. Politics is a trick, so systematic, and in the jail house pit. There is no justice when them give you fire stick, do not accept it. Oh, my advice is this: them are terrorists, so make them fight it. Road boy, don't be them sidekick. Make them fight it, come alone, no fight it. Make them fight it, and them organize. This ya world crisis, this ya world crisis. So many youths, them have potential, yet still them never get proper education. How come granny never get no pension? It look like them are people working for Satan. Politics is a trick, so systematic, and up on no benefit. Only rich is getting rich. I can see the economical prejudice. Oh, my advice is this: don't put your life at risk. Make them fight it, road boy. Don't be them sidekick. Make them fight it, come on, no sidekick. Make them fight it, and they organize. This ya bull crisis, this ya bull crisis. When will we ever realize that the reason why it's so hard to survive is because of those same big neck guys who are only seeking powers to ruin our life? Politics is a trick, so systematic, and no poor no benefit. All rich is getting rich. I can see the economical prejudice. No equal rights, no justice. My advice is this: make them fight it, road boy. Don't be them sidekick. Make them fight it, them alone no sidekick. Make them fight it, cause of them organize. This ya world crisis, this ya world crisis. So open up your eyes now, John Public, and see who is the culprit. At the pulpit, at them institute economic prejudice. At them have the money in at them pocket. At them make the madman turn over rubbish. Them say slavery abolished, but them still I use the whip. And a long time the Rasta man tell you about it. So make them take off them tie, take off jacket. Make them roll up them sleeve, knock face to face. Make them draw a pipe iron and pick a stick. John Psalms 35, and make them vanish. Make them fight, make them fight, make them fight. Make them fight it, road wide, don't be them sighted. Make them fight it, come alone must fight it. Make them fight it, and they marginalize. This ya world crisis, this ya world crisis. So come out of the way, make them fight it. Get yourself out of the way, make them fight it. Cause we no business with it, make them fight it. And we no run the rocket, make them fight it. Don't put your life at risk, make them fight it. Come out of the way, make them fight it. Get yourself out of the way, make them fight it. We no business with it, make them fight it. Sigrin Sim, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas, en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sigrin Sim, nani mini woy. Bueno, volvemos acá al aire de Paladar Negro. ¿Qué era esto que escuchábamos, Robert? Era Dawe Congo y el tema, ¿cómo se llamaba? Lo tienes ahí. Let Them Fight It. El disco se llama Militancy. Bueno, ahí está, pasado, ¿no? Gracias, gracias, Bárbara. ¿Contento? Sí, totalmente. Seguimos acá con la gente de Plan Z. Chicos, antes de que se vengan los temas que van a seguir tocando, cuéntenme un poco qué hay de fechas, qué proyectos tienen a futuro, qué hay, qué, cuál Muy es bueno. La agenda de Plan Z. Y la agenda de Plan Z, ATR, está. No, tenemos, sí, tenemos ahora el 17 de agosto, vamos a estar en la Biblioteca Margarita, en Adrogué, abriendo para una jam de hip hop. Buenísimo. Así que a todos los que les cabe el palo, que vengan, porque va a estar muy copado. Ya estaremos igual en las redes subiendo eso. Y el 20 de septiembre tenemos otra fecha en La Maja, también en Adrogué. Las redes son planzeta.música, el Instagram, y Plan Z, el Facebook. Igualmente nos buscan como Plan Z en cualquier con cualquiera de esos dos lados y va a aparecer. El canal de YouTube también es Plan Z. El canal de YouTube también es Plan Z y el Spotify también Plan Z. Genial, así que ya está pasado. Sí. Ya saben dónde encontrar esta gran banda. Vamos con unos temitas más, ¿les parece? Dale, vamos con uno más. Esto es Since 1997. Born in 1987, me and you were in the same class, girl, you remember that, huh? You used to say my outside was fun, but I never found a guy if I didn't shut my mouth. Well, guess what, fuck that, I got a lot to say. Rather be alone than having a fake ass man. And by the way, I saw your man with another girl, that's none of my business. I know you don't need a witness, my mama used to work at my school. You used to say I got good grades because of her, girl, you really are that fool. Heard that you've been talking me. I'm a fuck, you should already know I don't play like that. So what I got to say now, hope you grow up, people gonna find out. You're really hard, take off, take off, take off your mask. Take off, take off, off your mask. Up and down with your bullshit, I don't play like that. Take off, take off, off. Your fellas talking about the booze. You don't even have one, so you gonna have to excuse me. When you finally get some, you cannot keep it to yourself. Gotta show the world that you became a man. A man who doesn't use protection. But when it comes to parenthood, he forgets he got a son. And it's funny when it comes to sex. Cause from where I see you fellas got a lot to learn. You should go back to high school and grab a book. Take a boy, a misogynia, that shit ain't cool. Hop it for me on the radio, you can hear what I say. I'm down with your rules, you're dead in the game that I played. So what I got to say now, hope you grow up, people gonna find out. You're really hard, take off, take off, take off your mask. Take off, take off, off your mask. Up and down with your bullshit, I don't play like this. Llegando bocha de mensajes, alta banda, que zarpada banda que llevaron hoy, gente que nos escucha siempre. Bueno. Ceci les manda un saludo, Diego también, el sonidista, hasta el operador me dice, che, qué buena banda. Vamos. Estamos todos como locos. ¿Quieren hacerse un temita más? Sí, como querer. A ver, vamos, vamos. Hacer? Ahora esto sí sale más acá. Falta el bajista, ¿no? Vino el bajista. Más freestyle. Sí, falta Gaby. Falta el bajista. Sí. Se sintió un saludo, en este tema. Un saludo. ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Un cover, uno nuestro? Algo más tipo. ¿Quieren Zapador? Sí, Dan. ¿No? Ragatuti. Dale, no digiti, sale sí, a full. Sí. Bueno. No digiti, ¿van a hacer? Un cover que hacemos. Sí, estamos ¡qué bien. Nivel! Vamos entonces bueno, con Plan Z, claro, con un clásico. Yeah. love and collaborations, the bomb like a binet. I put it down, never slouch. Zones my critical budget, no, could it catch me straight up? Tell me who can play the music like a magnet, giving it like a magnet, giving her eargasms with my mellow accents. When it's playable, we the homies, black street and tech. The original rhyme shaker, sure to get down, good lord. Baby, got a mumble on love attack. Muy zarpado lo suyo, ¿eh? En serio. Ay, felicito. Alta Banda, tienen un gran futuro y me imagino que un gran presente también. ¿Quieren repetir las fechas que se vienen? Así invitamos a la gente que nos está escuchando. Dale, 17 de agosto en la biblioteca Margarita, ¿no? Margarita Blanca, de Adrogué. ¿Qué cae 17? Es una jam. ¿Qué cae 17? Claro. En este caso. ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Sábado? Sí, sábado. Podemos ir, ¿no? De una. Está bueno tirar la data de que se hace una vez por mes. Claro, se hace una vez por mes, en este caso, bueno, es una jam de hip hop, pero hacen otras movidas muy copadas, así que... Hip hop es una vez por mes. Sí, pues, la jam de hip hop es una vez por mes. De música negra siempre. Perfect. Como debe ser. Y después tenemos el 20 de septiembre, en La Maja, en Adrogué también. Así que con esas dos fechas estaríamos. Plan Z, en cualquiera de las redes nos buscan, planz.música en Instagram, Plan Z en Facebook. ¿El nombre por qué? Varias cosas. Pero ¿sí? Medio que voy por saliendo. Vos esponja. Tienen que escuchar el disco. Sí, tienen que escuchar mira. El disco. Claro. En YouTube hay un video también. Nos olvidamos decir. Hay dos videos. Bueno, tenemos dos videos en YouTube. Sí. Uno que le hicieron las chicas de Tijereta Producciones, que está muy bueno. Que lo hicimos el año pasado. Ya cumplió un año. Despertate. Fue nuestro primer corte que sacamos. Y ahora, hace poquito, nosotros sacamos Bursaco Daddy, que es el primer tema del disco, y lo filmamos y lo hicimos absolutamente todos nosotros, sin un peso, y quedó algo muy bueno. Así que véanlo, porque está muy copado. Sí, sí. Muy bueno, chicos, entonces están ahí, estamos conectados. Cualquier cosa que quieran mostrarnos, pasar temas, fechas, estamos acá. Paladar Negro está abierto para ustedes. Muchas gracias. Siempre bienvenidos. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo al bajista que no pudo venir. Y un saludo a Gaby que no pudo venir. Gracias a todos. Bueno, nos vamos a despedir a Plan Z con un clásico. Este es Tammy Lynn, Mojo Ham. Yeah. Muy bien. Muy bien. got to be sure. I got to be sure. Bueno, bueno, ya nos estamos yendo. Eso que pasó recién no era para nada, Taimilin. Hubo un error acá. Eso que escuchamos era Brittany Howard, que es una de mis, es la cantante y artífice de una de mis bandas favoritas, que es Alabama Shakes. Y no voy a dejar de romper con que escuchen Alabama Shakes. Es alta banda, pero hay unas malas noticias, que parece que se separaron. Así que no hay más Alabama Shakes, wow, o por el momento no hay más. Tenías que decirlo. Pero porque ella se está abocando a su carrera solista y a esta banda que sonó recién, que es Thunder Beach, que es como una mezcla de rock y garage, y para mí esta mina es el futuro del rock. Es una negrona hermosa, así que búsquenlo. Thunder Beach o Brittany Howard o Alabama Shakes. Así que ya nos vamos, amigo. Sí, después vamos a estar recordando la fecha que se viene Artillería Underbeat, donde vas a estar pasando música. La semana que viene vamos a estar ahí agitando. Con Debra, que va a estar ahí con Don Diego, y bueno, auspiciando ahí Paladar Negro, Flota Negra y el, ¿cómo era? La publicidad de... ¿De lo qué? ¿De qué estás hablando, Willis? Son tres auspiciantes, por eso te decía. Pero bueno, ahora... Colectivo Flota Negra, Malungo, sí, que es tu nombre, justamente. Sí, bueno, Malungo Libros. Y el otro no me acuerdo, boludo. Cualquiera iba a tirar el cielito récord, pero no es así. No, algo así era. La semana que viene les decimos bien, no los queremos confundir, ya están demasiado confundidos. Y nos vamos a ir ahora sí con Taimilin, algo bien viejito, así, old school, como te gusta a vos, amigo. ¿Qué? Sí. ¿Qué me estás haciendo? No, que decía ¿es muy que temprano? Falta, claro, 15 minutos. Hablate de lo que quieras. Tema libre, ya. No, pero pará, si estás mandando el tema que va a cerrar no, esto. No, todavía no, pero... ¡Ah! Les quiero recordar una cosa que ya me estaba colgando, que ahora, a partir de esta semana, todos los miércoles, también estamos saliendo desde San Luis a través de www.radioreggaeselecta.com.ar o bajándose la aplicación de la Radio Reggae Selecta. Un saludo para la gente de allá. El Alberto. ¿Cuál es el Alberto? Rodríguez. Ah, sí. El cacique Rodríguez. Hay dos, uno es compañero, el otro no. Alta onda la gente de allá, parece que se vienen novedades, así... O sea, que estamos en Córdoba, también mancomunado, estamos en San Luis. Estamos copando el país primero. Y primero es nacional y después vamos por y la revolución latinoamericana. En La Rioja están diciendo, pero falta. Bien ahí, me encanta. Y también estoy chamullando para ir a Mendoza, así que ¿quién te dice ah, que...? Ah, mirá, es lindo, ¿eh? Nunca fui. No, para ir, para salir. Ojalá, no, boludo, no me pagan un pasaje ni un pedo. No, para salir, con paladar negro. Nos vamos entonces, amigos, nos vamos tempranito. Dale, hoy. Prometemos nuevas secciones también, ¿no? Estamos laburando para ustedes. Sí, totalmente. Estamos tratando de innovar un poco porque aparte que yo me aburro también de hacer siempre lo mismo. Bueno, no hago siempre lo mismo, pero siempre sección, música, Malungo. Sección, música, Malungo. Bueno, che, está bueno es porque el formato, che. Nos visitan, lo que está bueno y que cambia y que le da como un aire nuevo, es que todos los jueves nos visita gente sí. Muy talentosa, muy grosa, que les recomendamos que escuchen. Hoy estuvo Planceta, que es una re bandaza de acá de Zona Sur. Están haciendo una música muy buena, sí, que la verdad, está en mi corazoncito. Yo ya vi cuando vos te quedaste sin palabras y dijiste un tema más, ya era ok. Encima hizo un clásico, que no sé si lo escuchaste, después te lo vas a escuchar, Robert. Que es zarpado, es como de los 90, yo soy hip hop de los 90, ¿viste? Noventosa, sos 90. Es 90, o sea, se me cayó un lagrimón, pero lo disimulé bastante bien. Así que nos vamos, amigo, vamos con un clásico de los 60 de la Motown. A ver. Ahora sí, este es Tammy Lynn, Mojo Hand. Ah, listo. Hasta la semana que viene, gente. Nos vemos. Louisiana, love, she's gonna work that thing for me now. She's gonna end my misery, and I higher, higher, higher, know he's.